Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en directo en Burgos en el 98.6 de la FM de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, sabes que nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y los viernes a las 6 de la tarde podrás escucharnos también en internet a través de la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Aquí en Burgos, los miércoles alrededor de las 12 de la noche, disfrutarás de nuevo de nuestro programa repetido. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, tenemos todas las redes sociales que se puede tener. Tenemos Twitter, tenemos Instagram y sobre todo tenemos Facebook, porque además tenemos ahí a nuestra compañera Laura Sagredo, que está poniendo todos los enlaces que sonarán de todos los temazos que van a sonar hoy. Laura. Sí, aquí estoy preparada una tarde más para compartir con todos vosotros los enlaces de los temas que vayan sonando, que por cierto, hoy son temas muy especiales elegidos por los peñistas de la peña Blusas del Metal, de la que luego vamos a ir hablando un poquito más. Blusas del Metal, si estáis todos y todas, este programa es para vosotros y sin duda alguna para todos los que estáis ansiosos de escuchar heavy metal. Tenemos además aquí también hoy a Keeper, que además de presentarnos algún temazo, también nos contarás un poquito, Keeper, de cómo empezó esto de Blusas del Metal. Exactamente, luego hablaremos un poquito. Pues muy buenas tardes a todos y nada, a disfrutar de este programa especial, que por cierto, vaya gustado más bueno tienen todos los bluseros, sí, sí, hostia. Ha quedado bueno. Ha quedado un programa sí, bien sí, chulo. Ya decía Chuchi, al que ahora presentaremos, que ya igual a partir de ahora que escojan los peñistas los temas y ya está. No te creas que más de uno seguro que lo dice, que elijan los peñistas y que estos pesados nos dejen en paz. Sí, porque si no empezamos a poner temas en japonés, temas de jarro y tal, nos perdemos. Y bueno, a ver, si no lo recuerdas, revientas, ¿eh? Chuchi, buenas noches. ¿Qué buenas nos cuentas? Noches. Aquí estamos con dos horitas de una selección, como dice Keeper, brutal, ¿eh? Los Blusas del Metal están tanto en novedad como clásicos. Un 10 les damos. Bueno, pues hechas las presentaciones, yo creo que dale, Chuchi, con el primer temazo. ¿Cómo suena, pues, no? Con un tema que puede ser un tema peñista y con mucho ánimo y con mucha letra. Aquí está el tema Aquí Estaré, de Avalanche, del año 1999. Del disco Llanto de un Héroe. Años Vaya temazo de Avalanche, pero qué buen gusto tienen los blusas del metal. No se podía empezar un programa dedicado a la peña heavy de Burgos con un tema mejor que los Avalanche. Pero por lo que veo en la lista, a María le ha gustado. Le ha gustado a María la de Avalanche. Pero... Hombre, no lo podemos negar que es un tema que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Nos deja muy claro que los heavies y algunos de nosotros vamos a seguir aquí contra viento y marea y contra todo lo que pase. Y para Clasicote lo que está sonando ya. Hombre, eso está claro. No hay una compilación de heavy metal que se precie en el que nos falte este temazo. The Number of the Beast de los grandísimos Iron Maiden. ¡Disfrutadlo! We'll be right back.

Y después de este temazo de los salmantinos Creakers, nos vamos hasta los Estados Unidos para escuchar otra de estas grandes bandas míticas de rock and roll. Ellos son Crocus, y el tema es Headhunter, publicado allá por el año 1983 en su séptimo trabajo de estudio, al cual da nombre. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Like Pues esta semana no hemos tenido sección AOR, Robert currando, nadie nos de los bluesistas parece que se ha atrevido con el AOR, parece que tiene más ganas de caña, pero bueno, ahí está Andrés haciendo patrocinio, también como un peñista más y siempre colaborando con toda la escena metalera. Además Andrés, un hard rockero mítico de nuestra ciudad. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de, porque nos habéis oído hablar muchas veces de la Peña Blusas del Metal. Y vamos a hablar un poquito de qué ha sido la peña, por qué ha surgido la peña, qué es la peña. Al fin y al cabo, el programa también se oye fuera de Burgos y bueno, pues en otras zonas, tanto de España como de cualquier punto del universo en el que nos escuchen, pues dirán, bueno, eso de las peñas, el rollo que tenemos aquí de las peñas y tal. Entonces, Keeper, tú que eres un poco el que ha empezado toda esta movida, ¿qué es Blusas del Metal? ¿Por qué surge Blusas del Metal? Bueno, pues en principio surge de un grupo de amigos que, pues eso, compartimos la misma pasión por la música metal y con muchas ganas de darla a conocer a la gente, que se pueda disfrutar en las calles, que sea muy accesible para todo tipo de gente. Y de ahí surge Metal Castellae, de la cual luego se crea el festival gratuito Zurban and Rock, y que esta iba a ser la quinta edición, pero bueno, desgraciadamente hay que reemplazarla para el año que viene. Hay que esperar. Y luego posteriormente se creó este programa de radio, La Puerta del Jena. Y nada, después de haber estado montando 2 años en Puentes Blancas, en las fiestas de San Pedro, pues surgió la idea de crear una peña heavy. Primero porque teníamos muchísimas ganas y nos hace un montón de ilusión. Y por otra parte la gente pues nos lo comentaba y, joder, cómo molaría este ambiente, tener una peña de este rollo, nuestra música y tal. Y nada, y así surgió la peña. Una peña diferente, con un aporte cultural a las fiestas que sea un poco diferente, que sea la música, heavy metal. Y nada, se nos unieron también los campeadores Javi y Julio, que les parece muy buena idea y desde el primer momento se involucraron en el proyecto. Y así empezó todo, con muchas ganas de pasarlo bien, compartir un montón de experiencias y buenos momentos con todos vosotros. Y esperemos que... Pues buena... Sí. Buena idea, porque sí que es cierto que en nuestra ciudad hay mucha cultura de las peñas. Las peñas son asociaciones que sobre todo participan en las fiestas mayores de la ciudad. No es típico que van con su blusa, pero siempre han estado un poco relacionadas por los barrios, ¿no? Es decir, pues en el barrio de Gamonal hay varias, en San Pedro la Fuente, o sea... pero esta, digamos, que tiene además la particularidad que es como una peña temática, ¿no? Ya no está enfocada a un barrio, sino que está, en este caso, a un estilo cultural. Eso es. Yo creo que esa es una de las claves que ha dado Keeper, ¿no? Cuando ha dicho, dices, la idea de transmitir cultura y de llevar cultura a las calles. O sea, queremos unirnos para divertirnos, pero a la vez para transmitir cultura, para difundir. Fíjate, estoy tan emocionada que hasta me trabo yo aquí, ¿no? Para difundir culturas. Es lo que hemos dicho siempre, ¿no? De partida con el Zurban and Rock, sí, con la Puerta del Jena. Nuestra idea es llevar el heavy metal a las calles, hacerlo popular, hacerlo accesible y que todo el mundo lo conozca. Exactamente. Si nos unimos todos de fiesta y les enseñamos todo lo que somos capaces de hacer, todo lo divertido que es el heavy metal y todo lo bueno que es, porque es el gran desconocido de los géneros musicales. Exactamente. Allá hay un gran aporte, es decir, una radio que da ondas de heavy metal, ya impartimos cultura por radio, un festival gratuito, impartimos cultura gratis y visible, y ya con una peña heavy creo que estamos dando los 3 ingredientes para dar el heavy metal como cultura a gran escala. Hombre, es que eso es un poco lo que hemos hablado siempre, ¿no? De tratar de llevar nuestra música, es decir, muchas veces lo miramos hacia adentro, ¿no? Los heavies escuchamos nuestra música, vamos a nuestros conciertos, etcétera, etcétera. Pero de lo que se ha tratado siempre, ¿no? Desde cuando nace el proyecto Zurbarán Rock en la barrera Zurbarán, un barrio sencillo, de lo más humilde de la ciudad, bueno, pues ahí en un parque se hace un festival de heavy metal gratuito, pero para compartir esa cultura, porque si no, nos pasa muchas veces en el mundo de las fiestas o incluso de las peñas de Burgos, siempre suena lo mismo. Bueno, pues ¿por qué lo que decías tú, no? ¿Por qué no nos lo vamos a pasar bien? Vamos a llevar nuestra blusa, nos lo vamos a pasar pipa, pero joder, en vez de estar escuchando siempre el puñetero reggaetón y la misma castaña de siempre, pues nosotros vamos a poner encima de la mesa heavy, ¿no? Sí. Sin más. Y música en directo y de gente que hace música en directo y llevándolo a la cultura, llevándolo sin precio de dinero. Es decir, hacerlo disfrutar a cielo abierto, que la gente no se piense que uy, no, esto es cultura y es para todos, los que quieran verla lo van a ver gratis. Tú me dijiste, Keeper, que ya cuando estabas en el Jam, ya ahí hacía... ya se hacían piñitos ahí, ¿no? De proyectos, sí, ¿o qué? Sí, pues la gente dejó, tenía muchas ganas y tal, pero el tema, bueno, era, estaba un poquillo complicadillo y al final no pudo ser, pero joder, ahora... Yo particularmente, bueno, al igual que todos, estoy súper ilusionado y para mí es como un sueño. El poder compartir todo esto con nuestra gente y tal, pues me parece brutal. Yo creo que en cierto modo se han ido dando un poco esas condiciones, ¿no? Hemos ido pues pasito a pasito, hemos generado el festival, hemos generado este programa de radio que nos ha dado la oportunidad de dar visibilidad y de que nos conozca la mayoría de la ciudadanía. Y pues ahora vamos a abrir este abanico a que cualquier ciudadano que quiera formar parte de este equipo, pues se una a nosotros. Y este programa de hoy es un ejemplo de ello, ¿no? En el que cualquiera que forma parte de esta peña nos ha ido mandando esas peticiones de temas y, como bien has dicho, ojito, menudos gustos musicales tienen, porque no solo esta primera hora, sino la segunda hora también es de peticiones y viene cargadita de temazos, temazos. Sobre todo el último de la segunda hora, pero bueno. De bueno, eso... hemos de decir que ha habido un poquito de trampa en ese tema, yo creo. No, aquí luego, eso hay que demostrarlo, ¿eh? Lo que acabas de decir. 100% los peñistas han escogido los temas, doy fe. Eso es verdad, eso. Es un peñista más. Eres un bien quedas, cómo me gusta, Chuchi. Bueno, pues, esto era un poco lo que os queríamos contar. Luego, vamos a... Luego hablaremos otro poquito. Vamos a hacer que suene un poco de... los temazos que han escogido los socios y socias de la peña y luego hablaremos un poco de las actividades. Chuchi, ¿qué está sonando? Pues ya está sonando la banda Ambus, banda que hemos podido ver en directo y nos pone los dientes largos de esas fantásticas bandas que nos han traído aquí a Burgos y del son suecos y el tema que suena es Late Dean to D. We'll be right back. Bueno, bueno, pues menudo temazo de los suizos Ambus, este tema que además ha sido de su último trabajo de estudio y que menudo directo nos hicieron hace 4 años gracias a la Asociación Burgos Heavy Metal aquí en Burgos. Esta asociación que tantos conciertazos nos ha traído por aquí. Saludos a todos los socios, a toda la junta directiva que muchos de ellos comparten con nuestra peña Blusas del Metal. Bueno, y esto que está sonando y que nos teletransporta a las películas de la Guerra de las Galaxias son Glory Hammer, y es un temazo que nos ha pedido una peñista muy especial, buena amiga mía, se llama Sonia. Además, es peñista también de una peña muy amiga nuestra, que es la Peña Zurbarán, y que también tiene muchos socios en Blusas del Metal. Así que aprovechamos también con este tema mandar un saludo a la Peña Zurbarán. Y os dejo con el tema Angus McFight. Santander Mediterráneo, vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Suena la veterana banda sueca de death metal melódico In Flames, que cuenta ya con 12 álbumes de estudio y el tema que suena pertenece al disco del 2000, Clayman. Además, por cierto, acaban de regrabar 20 años después con un sonido más limpio pero menos potente. Yeah. Salto Mata Radio. Rock.com. Bueno, y esto que está sonando es una de esas bandas que no pueden faltar tampoco en un programa como el de hoy. Es la banda de thrash metal newyorkina Anthrax. Y el tema ha sido elegido por una persona muy especial para mí. Es la que me metió en toda esta gran familia del heavy metal, mi hermana Eva Sagredo. Esta canción va muy especialmente dedicada para ti, The Devil You Know. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, pues después de la cuña de decoración ambiente, ¿cómo presentamos este temazo? Yo solo voy a decir, ahí lo tienes, Íñigo, Megadeth, Wake Up Dead. Bueno, pues se nos va terminando este programa especial hoy dedicado a la peña Blusas del Metal, que además han sido ellos, todos los socios y socias, los que han ido pidiendo los temas que han sonado en esta primera hora. Y también, ya sabéis que hasta las 10:30 tenemos otra hora más de Heavy Metal con otros 12 temazos que han pedido los Blusas del Metal. Chuchi, ¿destacas ahí algo que...? Pues son todos, van en versión mixta, 50% castellano, 50%... Hay de todo, alguna... Bueno, novedades no son muchas, pero hay temas que largos que hemos metido en esta segunda hora porque para dar más capacidad. Pero eso también, 100% cosecha de Blusas del Metal. Vale, pues si alguno no habéis visto que vuestro tema, vuestra petición ha entrado en la primera hora, os animamos a que... sigáis escuchando la segunda hora, otros 12 temas, y yo os recomiendo todo, sobre todo el último de la segunda hora. Y aquí se queda. El que quiera saber qué tema es, Porque escuche la segunda hora y ya está. O que miren el Facebook. Vaya. ¿Qué escucharon? No miréis en el Facebook, escuchar la segunda hora mejor. Vale, bueno, cuando hemos hablado esta hace un ratito de los blusas de metal, hemos dicho que íbamos a participar en actividades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundillo de las fiestas. Skipper, ¿hay algo ahí que, pues, aunque este año ha sido todo un poco sí, raro, ¿no? Sí, ha sido una penilla, ojo, teníamos la cosa de una carroza con un grupo tocando, que iba a estar muy, muy chulo en el... Pero y otros proyectos, pero bueno, no ha podido ser y no pasa nada, porque a partir de septiembre o así ya vamos a empezar a darle caña con muchas cosas, muy bonitas, por cierto. Y otra cosa, todos los socios que tengáis alguna propuesta o una inquietud y tal, pues bienvenida es y nada, entre todos pues hacer cosas chulas. Por ejemplo, teníamos pensado hacer rutillas de senderismo, participaremos en el mercado medieval, en carnaval y otras cosas que están proyectadas también. Que iremos viendo poquito a poco. Pinta bien, ¿no? Hay alguna cosita en el cocedero ya muy interesante, sí. Muy chula, sí. Y bueno, además, este jueves, ¿no? Tenemos la primera asamblea constituyente, ¿no? Sí, ya que nos han... Ya la nueva normalidad nos permite poder estar y vamos a poder reunirnos en la Casa Cultura Gamonal, ahí en un espacio respetando las distancias de seguridad y con todo el protocolo que establece la nueva normalidad. Y oye, la Casa Cultura, que parece que nunca mejor dicho, la Casa Cultura está a los blusas del metal, está a la puerta de Algenas y no sé, a este paso igual no sé qué hacemos en la Casa Cultura más que impartir cultura heavy metal. Ahí. Pues ahí hemos hecho nuestros programas especiales, ¿no? Con las fiestas de las candelas y ahí tendremos nuestra asamblea el jueves a las 8:15. Si hay algún socio o socia que nos está escuchando y anda despistado, pues que lo sepáis, ahí hablaremos un poquito, aprovecharemos a dar a los casi 100 socios que tiene la asociación, les daremos la ropa, la blusa negra, con la que esperamos, si el puñetero virus no lo impide, que el año que viene podamos teñir de negro también nuestras calles en San Pedro. Eso es, incluso como bien ha dicho Keeper, si la situación nos lo permite, con actividades un poquito más pequeñas y con todas las medidas de seguridad, esperamos a partir de septiembre poder ir ya haciendo un calendario de propuestas y cosas interesantes, ¿no? De entrada, pues bueno, ya sé que a dos de los andarines de aquí del equipo ya están trabajando en preparar la primera ruta de senderismo, o sea, aquí tomando nota, porque para septiembre ya nos sí, tienen la ruta. Entrenando. Ir entrenando, que ellos ya están entrenando. Sí, sí, yo pensaba que la primera actividad sería ir ahí a algo, algún... No, a ir a senderismo, bien, ¿no? A eso son las peñas. Pero luego van todas seguidas, ¿eh? Luego hay unas cuantas. No, bueno, que no os asustéis, ¿eh? Que fiesta, música y heavy metal, esa será, si todo falla, si no la primera, la segunda actividad más potente que hagamos. Esperamos a poder anunciar algo para septiembre y bueno, y todo el equipo estamos trabajando para ver si a lo largo del año podemos contar nuevas sorpresas, nuevas iniciativas. Según nos dejen respirar, pues vamos a tomar partidas en poder hacer proyectos. Bueno, pues esto ha sido el programa que teníamos tantas ganas de compartir con todos vosotros y vosotras, este especial Blusas del Metal. Bueno, como sabéis, hemos dicho, ahora tenéis hasta las 10:30, una horita más, y recordar que tenemos más programas de heavy metal que podéis escuchar tanto en webs como Radio Utopía, Concierto para Ellos, Rock Angels y Ruido Noise, los programas que siempre os recomendamos. También mandamos un saludo a nuestro incombustible Rami, que hoy también ha tenido la deferencia de mandarnos su saludito, como todas las semanas, y sobre todo de quien nunca, nunca, nunca nos podemos despedir, son de nuestros patrocinadores, baluarte del programa y también de todos nuestros proyectos, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, el Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Están escuchando el programa porque ya se puede estar dentro, en la barra y tal, les mandamos un saludo a todos los clientes, y también a la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apostando y apoyando el heavy metal y el rugby burgalés. un recuerdo muy especial también para nuestros colaboradores que hoy no están en el programa, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano, Michael, Roberto Martínez, Chus Beromoni y Sonia, y también para nuestras técnicas de Radio Arlanzón preparando el programa, Chus San Salvador, y hoy aquí con nosotros María Cristóbal. Y creo que va a ser el último, así que yo aprovecho y me despido de toda la audiencia de La Puerta del Gena hasta el año que viene, esperemos. Adiós. Este año no, esperemos que sea este año, ¿no? ¿Qué? La próxima temporada. Hablo en años, como los del colegio. Pero aunque es el último programa de María Cristóbal como técnica, no es el último programa de la temporada de La Puerta del Gena. Porque el próximo lunes 29, día de San Pedro, día de las fiestas de Burgos, vamos a celebrar las fiestas de Burgos desde la radio haciendo un especial Zurbarán Rock Radio. O sea, como hicimos el año pasado, ¿no? El 29 de junio lo celebramos con el Zurbarán Rock, pues este año no podía ser menos, y no vamos a tener la quinta edición física, pero sí que vamos a hacer esta quinta edición virtual de alguna manera. El mismo día de San Pedro vais a tener un programa especial, La Puerta del Gena, Zurbarán Rock, rememorando las bandas que han pasado por estas cuatro ediciones y calentando motores para la quinta edición, que no nos la han dejado hacer este año 2020 las circunstancias, pero en el 2021 seguro que rompe moldes. Pues eso será el próximo lunes, solo queda despedirnos, Laura. Pues nada, encantada una tarde más de estar con todos vosotros y hasta el lunes 29 en este especial Zurbarán Rock. Keeper Blusa del Metal. Muy buenas noches y un abrazo muy fuerte para todos los bluseros y muchas gracias por ser partícipes de este proyecto. Y Chuchi, ya solo quedas tú. Pues lo mismo, que ya podemos estar aquí disfrutando de este tema de último seleccionado por el peñista Daniel, y es el tema Al pie del cañón de Zenobia. ¡Hasta la semana que viene! Mi propia voz.